Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este formato que tenemos aquí en radioesperantia.com, este rinconcito dedicado a la cultura. Básicamente, pues, escritores, compositores, cineastas, filósofos, guionistas, que también tenemos últimamente y que están representando muy bien el mundo del guión, tienen cabida aquí en nuestro rincón, que nos encanta, el rincón dedicado a la cultura. Hoy volvemos a la literatura propiamente dicha, y es un libro de un ensayo muy interesante porque está de rigurosa actualidad el mundo. Seguramente habrás oído hablar de la España vaciada, la desconexión que hay entre el mundo del campo, el mundo rural y el mundo urbano, y de todo ello un experto en la materia, porque él, aparte de escribir este libro, es veterinario, pues ha escrito lo que sería un libro compendio explicándonos todas estas cosas. Me ha parecido muy interesante la reseña que me mandó la editorial, y digo, mira, a ver si me ponen en contacto con este amigo, el invitado con el que vamos a hablar ahora, y nada, ha aceptado nuestra invitación, cuestión que agradecemos, y nada, le damos la bienvenida. Nuestro invitado es Óscar Caso Colina, como digo, es veterinario y también el autor de este libro, La desconexión rural, una defensa necesaria de la ganadería y de la alimentación tradicional. Óscar, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio y, por supuesto, nuestro agradecimiento por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de aceptar la invitación y de charlar con vosotros, claro, cómo no. Exactamente. Y aunque, bueno, este sería tu segundo libro, cuéntanos un poco. Nos gusta conocer un poco la génesis de estos títulos, que se salen un poco de lo habitual. ¿Cómo te surge el escribir y tocar un tema tan, tan de actualidad, pero tampoco tocado en el mundo de los libros, Óscar? Sí, bueno, pues esto, como has dicho bien, es mi segundo libro, pero en realidad es prácticamente el mismo, solo que han pasado 3 años desde el primero, que fue justo en el confinamiento. Y ahora lo que he hecho ha sido, digamos, enriquecerlo de verdad. El otro casi lo considero como si fuera un manual. Como digo, esto lo escribí el primero, por lo menos la base de lo que es el argumentario, lo escribí en el confinamiento, porque el confinamiento, una cosa que nos dio a todos, precisamente, fue tiempo. Y pese a ello, trabajo en el mundo rural, como bien has dicho, de veterinario y entonces de ganadero también. Y al estar la ganadería, por lo menos hasta ahora, considerada como una actividad esencial, pues por las mañanas podía trabajar, pero las tardes, evidentemente, como todo el mundo, estaba en mi casa y tenía tiempo para escribir. Escribir sobre lo que he escrito, porque la génesis de todo esto viene de un poco más atrás, del hartazgo que me estaba produciendo, pues, las noticias casi continuadas que estaba oyendo en todos los medios de comunicación y especialmente en las redes sociales, que es lo que más mueve, sobre todo informaciones, no voy a decir falsas, pero equivocadas sobre muchos aspectos. Sí, sí, sí. Y sí, como digo, pues especialmente en lo que me tocaba a mí, que era pues el tema de la ganadería, del mundo rural, de los animales, al fin y al cabo, de la naturaleza y también de la alimentación, porque no debemos olvidar que la ganadería lo que hace es producir alimentos para los seres humanos. Y sí, y digamos, el no sé cómo decirlo, los detonantes que me hicieron escribir esto fueron cosas personales, ¿no? Pues en mi caso fue que, como digo, en el 2020, o creo que fue en el 2020 a principios, o en 2019 incluso, uh-huh. a mi hija en el colegio, un profesor de filosofía obligó, y digo obligó porque hubo gente que no quiso, pero les obligó a todos sus alumnos, entonces menores de edad, te hablo de segundo de bachillerato, o primero o segundo de bachillerato, a ver un vídeo explícito sobre maltrato animal en mataderos, de una hora y pico de duración, ¿vale? Y además, este profesor, que como digo era de filosofía, era, pues seguía la corriente del veganismo, lo que hizo realmente fue un adoctrinamiento. O sea, decir que en los mataderos en general, en España también, se estaba maltratando animales, cosa que es absolutamente falsa. No digo que no haya, esto es como todo, siempre habrá algún tonto que maltrate a algún animal, maltrate un perro o maltrate un cerdo en un matadero, pero eso es una cosa, y otra pasar a decir que se maltrata en los mataderos. Bueno, generalizado en todas partes, ¿no? Claro, el problema fue que consiguió parte de lo que pretendía, y era que muchos de los alumnos dejaran de comer carne, o por lo menos lo intentaron. Tuvimos que hacer una ardua labor de recolocación, por llamarlo de alguna manera, de los chavales, para explicarles que eso no era la realidad. Y que los alimentos de origen animal, la carne en este caso, pues son de lo que nos hemos alimentado toda la vida, toda la historia de la humanidad, y que son perfectamente sanos, consumidos moderadamente, como siempre. Y a posteriori, me pasó algo también con mi sobrina, y es que en una comida me dijo que los macarrones no eran sanos, y a lo que yo me quedé un poco como sorprendido, y le dije, los macarrones no son sanos, ¿y qué es lo sano entonces? De 4 años, una niña de 4 años, ¿eh? Me dijo que lo sano era comer puré de brócoli. Entonces, estábamos un poco en la misma tesitura, ¿no? Por una parte, a unos chicos les dicen que los mataderos, que hay que dejar de comer carne, porque era lo que pretendían, porque en los mataderos se maltrata animales y además la carne no es sana, y por otro lado lo que hay que comer es brócoli, o sea, verduras y hortalizas, que es un mantra que a mí me tiene frito, por decirlo de alguna manera, de que parece que el ser humano se tiene que alimentar de verduras y hortalizas y frutas. Y, hombre, todo esto está muy bien, pero no debemos nunca descuidar la base alimentaria real del ser humano, que son las proteínas animales, de las cuales nos hemos alimentado siempre, y como digo, la base, la leche, los huevos, la carne, el pescado, pues todo lo que es animal, ¿no? Esto fue lo que me disparó a escribir. Inicialmente, nunca, realmente te digo que nunca pensé en escribir un libro tal cual. Empecé en escribir, ¿sí? Pero me lié a escribir, y me di cuenta que había mucho campo donde escribir en esto, mucho campo. Y quizá, como has dicho tú, no es difícil, o por lo menos no hay mucho, no abunda gente que, como yo, trabaje en el mundo rural y que sea capaz de escribir sobre esto, ¿no? Entonces, exactamente. ¿Y por qué crees que hemos llegado a esta situación de tanta, vamos a ver, noticia falsa, falsas argumentaciones, para un poco echar por tierra lo que sería la alimentación tradicional de nosotros aquí en España, pues desde siglos y siglos y siglos? La dieta mediterránea tiene una fama excepcional. Y es un poco echar por tierra una alimentación que nos ha ayudado a seguir vivos y a vivir sanos durante, pues, miles de años, Óscar. Que eso es lo que me sorprende. Porque hemos llegado a esta situación que prácticamente ahora todo lo que antes era bueno es malo, y hay que volver un poco a explicar a la gente que realmente lo bueno de siempre es bueno, y que nos han estado contando milongas año tras año. Pues, hombre, yo lo llamé la desconexión. y en el primer libro se llamó La desconexión urbana, porque yo realmente siempre he pensado, y creo que más o menos lo tiene claro todo el mundo, que lo que ha ocurrido es que se ha abandonado el mundo rural en general, y el mundo rural lo que permitía era tener una visión real de la naturaleza, una visión real de la ganadería, una visión real del mundo realmente, y que la mayoría de la población vive ahora en el mundo urbano. No solo es que vivan en el mundo urbano, es que han nacido en el mundo urbano, viven en el mundo urbano y no tienen intención de salir del mundo urbano. ¿Qué ha ocurrido? Que todas estas generaciones de jóvenes y no tan jóvenes ya, por eso digo, es una gradación, ¿no? Como tú bien has dicho, que son exclusivamente urbanos, pues se han desconectado en mi modo de ver de la realidad del ser humano, que sigue siendo un mamífero animal omnívoro. Esto es así. Y en este segundo libro, que es, ya como digo, es mucho más profundo, abarca mucho más campos, mucho más de actualidad sobre todo esto, le llamo la desconexión rural porque realmente la desconexión se produce, es bidireccional, o sea, la desconexión es total. Hay un mundo rural, un mundo urbano, cada vez hay más gente en el mundo urbano y menos en el mundo rural. Y como tú dices antes, la alimentación, al haber ese contacto, pues todo el mundo tenía claro desde siempre que el que tenía gallinas, ovejas, vacas, pues tenía, o en la costa que podía pescar, pues tenía acceso a esas proteínas animales. Pero ahora en el mundo urbano, ¿de dónde se sacan los alimentos? Del supermercado. Entonces, en mi opinión, yo lo hablaré en el primer libro, es esa desconexión añadida a situaciones del mundo urbano desde que eres niño. No ya hablando tanto del adoctrinamiento de mis familiares o de otros niños, sino desde que son pequeñitos con los dibujos animados, en los que a los animales se les otorgan sentimientos humanos, valores y derechos incluso humanos, o sea, en el que los conejos hablan, son amigos de otros, se casan, van vestidos, escriben. Esa no realidad en el mundo rural se sabe, porque tienes contacto con un conejo de verdad. Pero en el mundo urbano llega un momento en que se pierde, y esto ha originado este otorgamiento de derechos y de valores a los animales, ha originado ideas como lo que llaman animalismo. A mí no me gusta lo de animalista, pero bueno, es el término por el que se conoce. Estos animalistas, en pro de la defensa de los animales, pues llegan al punto en el que se considera que los animales, si son como tú, pues no te los puedes comer. Entonces, de ahí surgen corrientes modernas, especialmente urbanas, de países civilizados, porque claro, esto es en países en los que lo importante es solamente comer, llevarse algo a la boca, esto no existe, es evidente. Esto solo existe en ciudades, países o sitios en los que hay abundancia de alimento y hay supermercados. Esta desconexión que llamamos origina cosas como dietas o corrientes alimentarias en los que se pretende prescindir de todos los alimentos de origen animal. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? No sé, la barbaridad más grande que has intentado desmentir con la escritura de este libro. Porque bueno, he leído un poco las reseñas que me han llegado, que por eso pues solicité la entrevista contigo. ¿Qué es lo que, porque claro, te habrás echado las manos a la cabeza pues varias veces? La más gorda que te has encontrado que había que desmentir, ¿cuál es, Óscar? Bueno, yo hablo de una corriente en Estados Unidos, creo que fue en Estados Unidos, que se llamaba el respiracionismo. ¿Sí? Que decía que todo, en realidad todos los productos alimentarios son tóxicos para el ser humano, y que el ser humano solo era capaz de sobrevivir perfectamente solo bebiendo agua y respirando. Esto ya como barbaridad llevada a un extremo, pero bueno, hoy en día con las redes sociales, los influencers y el TikTok y esto, sobre el tema alimentario puedes encontrar la barbaridad que quieras. La barbaridad. Yo en el libro, por ejemplo, hago una mención a una influencer que llamaba a los huevos los pollos embrionados sin finalizar. O sea, según ella, de un huevo te estabas comiendo un pollo. Esto lo dicen bastante gente que comulga con la ideología animalista, no te creas. Y evidentemente lo que parece que no sabe esta gente o esta persona es que las gallinas ponen huevos sin necesidad de gallo. Y que, evidentemente, si no hay gallo, ningún huevo va a ser fecundado, porque el huevo, la yema de huevo no es otra cosa que el óvulo. Entonces, si no hay gallo y el óvulo no está fecundado, el huevo, del huevo ese nunca va a salir un pollo. Entonces, bueno, de esto, en las redes sociales puedes encontrar lo que quieras. Desde luego, desde luego. ¿Y crees que hay más barbaridades que se cometen, contrariamente a lo que debería ser pues, una alimentación sana en Europa? O en Estados Unidos, que parece que van pululando corrientes de estas, a más loca, pues mejor. Uf, como digo, todas estas corrientes son, evidentemente, proceden de países occidentales, de los llamados civilizados, en los que el desarrollo de la civilización ha hecho que eso, que la gente no necesite cazar ni matar para comer. Y entonces podemos hablar desde la pirámide alimentaria americana, que dice que la base tiene que ser los hidratos de carbono, cosa que es un error de dimensiones estratosféricas. Pues la base del ser humano, de la alimentación del ser humano, tienen que ser siempre las proteínas. Es que nosotros podemos sobrevivir perfectamente tomando cero hidratos de carbono. Cero. Sin embargo, si no tomamos proteínas, dígase animales o vegetales, porque yo no estoy en contra de la alimentación de los vegetales ni de la agricultura, al contrario. La fórmula de éxito, como tú has dicho, de la dieta mediterránea es la combinación de las dos, de agricultura y ganadería, que por otra parte las dos se realizan en el mundo rural y las dos son absolutamente complementarias. Una se alimenta de la otra. El ganado proporciona alimentación al campo y el campo al ganado. Esto ha sido la fórmula del éxito, pero en países ya con ciudades de desarrollos urbanos bestiales, pues ahora las líneas parecen acusar a la ganadería y a la agricultura de ser la culpable del cambio climático, fuera ya de toda la actividad humana. O sea, como si de repente, lo has dicho tú al principio, la agricultura y la ganadería habría que eliminarlas porque van a cargarse el planeta. Yo creo que es justamente al contrario, ¿no? Pero bueno, no sé. En estas estamos. Por eso he escrito cosas así, ¿no? Yo creo que lo que he intentado siempre escribiendo es argumentar y que la gente de verdad se siente a reflexionar, porque yo creo que la gente no es tonta. Solo pensando un poquito se darán cuenta de cuál es la realidad y cuál no. Es decir, desde que has escrito el libro, aunque bueno, este segundo está relativamente reciente, pero bueno, tienes algunas referencias con el primero, supongo que los que están pues a favor de todas estas barbaridades, pues lo habrán visto como una amenaza a sus intereses, ¿no? ¿Has tenido algunas, no sé, o amenazas o críticas de estas negativas por haber escrito el libro? Y también los que ven normal que empieces a criticar lo que es absolutamente criticable, pues cuéntanos un poquito lo que te ha ido llegando con el primer libro más que este segundo, pero bueno, si te ha llegado ya algo del segundo, aunque es relativamente reciente, Óscar. Bueno, este se publicó la semana pasada, es hiperreciente. Por eso te digo. Sí. Pero en el primero, de verdad, que hasta me sorprendió no haber recibido prácticamente críticas de ningún sector, pero ni siquiera del... Sí que tuvimos un pequeño, no sé cómo denominarlo, pero... El primer libro se metió aquí, en la provincia de Soria, por ejemplo, en los institutos. Sí. Como otro libro cualquiera, pero sí que hubo algún instituto, esto me llegó desde un sindicato agrario que fue el que lo hizo, que en algún instituto habían tenido problemas con alguna profesora de ideología vegana que no quería meter el libro. Entonces a mí, yo siempre digo lo mismo, yo podría convivir con un libro de veganismo. De hecho, yo siempre digo que al escribir el primero, mi móvil se pensaba que yo era vegano, porque lo que yo hacía era informarme sobre lo que decían otros para argumentar lo que yo quiero argumentar, que es que el veganismo es una dieta errónea y equivocada, por ejemplo. Pero tampoco desde el mundo animalista me ha llegado gran cosa, porque yo realmente no hago una crítica al animalismo como corriente ni nada. Yo lo que hago es argumentar. Es decir, ¿qué pasa? Pues ha pasado esto, esto, esto es así, esto es asado, ¿no? O sea, no lo sé. Es verdad que en este segundo, si llega tan lejos como el primero, es posible que reciba más críticas, porque sí que me he metido, y ahí está un poco la clave de las dimensiones del libro, en temas mucho más actuales. Pues por ejemplo las macrogranjas, que en el primero no hablé mucho de ello, hablo de la ganadería intensiva pero no a lo que llaman ahora macrogranjas como tales, o de la sostenibilidad, o del bienestar animal, o no sé, de cosas mucho más actuales que van en contra de credos promulgados incluso por el propio gobierno español, ¿no? De consumo, de que pues ahora ellos, por ejemplo, hacen una cesta de alimentos esenciales para paliar la crisis y no meten ni la carne ni el pescado entre los alimentos esenciales, y sin embargo meten el tomate. A ver, entonces yo no tengo nada contra el tomate, vuelvo a repetir, hay que comer tomate, pero hombre, la base de una alimentación de un ser vivo humano no es el tomate. Es posible que en este segundo sí que reciba, pero bueno, yo tengo muy claro lo que he escrito y con argumentos. El que quiera argumentar otra cosa, que la argumente. Pero yo nunca voy a impedir que mi libro esté al lado de otro del credo contrario o que promulga lo contrario, para nada. Es lo que tú dices, que hay que llevar una alimentación, pues lógica, digamos, que con la que nos ha ayudó durante estos cientos de años, por no decir miles, la dieta de Mediterráneo que contiene todo esto que comentas, que es la pura lógica. Tú vas un poco describiendo lo que es pura lógica, pero que en los últimos años se ha ido de madre, como se dice popularmente. Sí, y bueno, es posible que a futuro, no se va a ver ahora, si abandonamos esta dieta que hemos seguido hasta ahora. Es verdad que siempre digo que la medicina palia gran parte de los errores que se están cometiendo en otros campos, ¿no? Desde el campo de la contaminación de las ciudades, o pues igual de la alimentación, desde que ha entrado lo que llaman comida basura, que a ver a qué llaman comida basura también esta gente. Sí. Pero desde que, digamos, abandonamos un poco la dieta mediterránea, yo estoy convencido que vamos a ir abandonando la salud. Y si no, a los datos nos podemos remitir de la cantidad de alergias, intolerancias y otras cosas de este tipo alimentario que van surgiendo, y es porque a lo mejor la gente no se está alimentando de lo que de verdad se debería alimentar. Yo en el libro primero lo dije y lo vuelvo a repetir: no conozco a día de hoy nadie alérgico a la carne, nadie. Habrá que preguntarse por qué, y si no, que piensen qué dibujaban los prehistóricos en las cuevas. No dibujaban brócoli, dibujaban la gente cazando y comiendo carne. Entonces, desde ahí venimos hasta aquí. Llevamos 2 millones y pico de años comiendo carne y productos animales. Entonces, de repente hay que abandonarlo por una dieta que se basa, por ejemplo, en la soja, que es algo que no se ha comido nunca en la historia de la humanidad. Salvo en algunos países de Asia, cuando no tenían nada más. Entonces, y pues, se voy a decir, Oscar, este es el segundo libro. ¿Habrá un tercero? ¿Lo tienes ya en mente? Yo creo, de verdad lo pienso, que no. Porque yo creo que en este segundo, a ver, esto es un tema actual que va. Digo que no, pero no lo sé. nunca digas nunca, que dicen por ahí. Va evolucionando, y ahora en este libro sí que me ha dado tiempo a hablar de lo que yo llamo el pienso para humanos. Que es, para mí, la última fase de esta evolución que hemos hecho desde la carne. Luego surge la ganadería y la agricultura, la dieta mediterránea, ahora nos vamos a corrientes alimentarias que van por otro lado, de repente parece que como la culpa la tiene la ganadería y la agricultura, hay que abandonarlo todo y dedicarnos a comer insectos, que de esto hablo en el libro, de comer insectos, y luego ya lo último es la carne artificial, la leche que no es leche, la carne que no es carne, las hamburguesas que no son hamburguesas y todo esto. Todo esto que está creado en un laboratorio en el mundo urbano, evidentemente, no en el mundo rural. Esta es otro motivo más. Y al final, cuando yo, esto es casi lo último, ¿no? Que me ha llegado, digamos, es para mí la última involución que se ha producido. Y es el decir que yo puedo crear una leche en un laboratorio que sabe a leche, tiene. Pero no necesito ni matar ni ordeñar vacas para obtenerla. Y además le quito la grasa y el azúcar y le pongo calcio y no sé qué. Digo, oiga, no sé si se están dando cuenta ustedes. Esto se llama pienso. Sí, sí. Esto es lo que es el pienso. Esta corriente que está intentando acabar con la agricultura y la ganadería, que la estamos viendo últimamente, ¿por qué crees que se está produciendo? Es para lo que me acabas de comentar. Para ir sustituyendo pues todo, pues productos a base de insectos, carne artificial, pienso artificial, etcétera, etcétera, ¿o va más allá? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo me temo que va más allá, porque al final los grandes poderes que manejan todo el cotarro quizá hayan encontrado un nicho bueno donde manejar. No me gusta mucho de hablar, manipular, manejar, pero al final es que te das cuenta de que va por ahí. Porque si no, no tiene otro sentido. O sea, yo siempre digo que hoy en el mundo moderno estamos prácticamente controlados por todo, ¿no? Desde que está la tecnología, tú tienes un móvil, hay cámaras en la ciudad, o sea, estamos totalmente controlados. Igual, la última parte que falta de controlar es la alimentación. El día que nos controlen la alimentación, estamos acabados. Porque si ya tienen ellos el poder de darte de comer, estamos acabados. Vamos a acabar en manos de cuatro. Que siempre digo, a la hora de hablar el mundo de la desconexión, la despoblación del mundo rural, no puede haber nada peor que el que los alimentos se produzcan en los mundos urbanos. Porque claro, hasta ahora la leche, la carne, los huevos, el pescado, todo lo que es la alimentación, la agricultura, toda ella, todo se hace en el mundo rural. Pero pensemos qué puede ocurrir si somos capaces de hacer alimentos de laboratorio en ciudades. Pues no va a quedar nada en el mundo rural, nada. Pero es que no van a quedar animales tampoco, por mucho que. Y yo creo que el tema este está encauzado en la sostenibilidad. Esta es la gran excusa y el gran motivo por el cual están atacando a este sector, de calificarlo de insostenible. Porque puedes vender que la carne no es sana, es difícil de vender, ¿no? Que la carne no es sana o que los huevos no son sanos. pero que es insostenible, esto se vende mejor. En el mundo urbano, evidentemente. Ya. ¿Y qué te iba a decir? Aunque hace poquito que la has lanzado el libro, tomarlo como referencia, el primero, digamos, la gente de a pie, sobre todo la gente que vive en entornos rurales, ¿cómo han recibido este libro? Supongo que te darán la razón, que te están apoyando, y también cómo lo ha recibido pues el entorno urbano, porque claro, somos los que vivimos en entornos urbanos, más o menos grandes, los que estamos sufriendo pues toda esta transformación que está llevando a cabo. Cuéntanos, ¿cómo se lo están tomando los unos y los otros? A nivel de ciudadano, ¿a qué me refiero, Óscar? Sí, sí. En el mundo rural, mi experiencia con el primero y con este segundo, que ahora tengo todavía más contacto, muy bien, evidentemente, porque al final lo que hago es un alegato en defensa del mundo rural. Yo no toco tanto el tema de los motivos por qué se está despoblando los pueblos en España. Si es porque no hay servicios, no hay farmacias, no hay centros de salud, que evidentemente también no hay supermercados, no hay médicos, no hay, eso es evidente que es una causa. Pero lo poco que queda en el mundo rural, pues la ganadería y la agricultura, desde luego, aparte de lo que sea todo turismo, pero el turismo al final va muy encaminado hacia el mundo urbano. Yo siempre digo que el futuro, si me preguntas por el futuro, yo vería unas mega urbes gigantescas en las que vive todo el mundo, pero que todo el mundo, que ya se hace, que todo el mundo el viernes a las 12 del mediodía huiría a su nicho, su rinconcito de aire fresco y mundo rural. Pero eso sí, lo que van a conseguir es que los pueblos sean urbanizaciones del mundo urbano, claro. Porque ya no habrá nadie que haga ni ganadería, ni agricultura, ni nada. Por lo menos, siendo pesimista, yo en el libro doy argumentos para luchar contra esto, porque creo que el mundo rural es necesario, y ya no digamos la agricultura y la ganadería. Sobre la acogida en el mundo rural, evidentemente muy bien, pero la verdad es que mi experiencia con el mundo urbano es bastante buena. Yo creo que realmente, te lo digo en serio, Fran, es que yo invito a la reflexión con el libro, a pensar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, como dice el dicho. Es que es esto, es simplemente abrir los ojos. Hemos puesto antes el ejemplo del huevo, ¿no? Del huevo. O sea, la gente puede llegar a pensar que son pollos. Pues no son pollos. Para la gente que hasta ahora pensaba, ¿no?, cualquier chaval que dice, pues es verdad, pues si no hay gallo, ¿cómo es posible que salga un pollito? No, que no sale un pollito, es que la gallina pone huevos sin necesidad de gallo. Y yo en el libro hago esa pregunta. ¿Alguien se pregunta por qué? ¿Por qué la gallina pone huevos? Y dice, no, pues porque... Entonces, bueno, no voy a hacer tampoco spoiler, ¿no? Que la gente piense, que la gente reflexione. Y sobre todo, una experiencia muy positiva que he tenido, y algo sorprendente, es con los veterinarios, con el mundo de los veterinarios. Yo soy veterinario, pero igual los que más han leído el libro son los veterinarios. Y los que más están tirando ahora de que he publicado este segundo son los veterinarios. Y parece como que alguno me llegó a decir que había recordado cosas que ya sabía, pero que ya las había olvidado. O sea, como diciendo, es que estoy ya, entras en la dinámica, la corriente, y te dejas arrastrar, ¿no? Y pues eso, intentar poner una luz otra vez en el camino, a ver si reaccionamos con esto, no sé. Yo, afortunadamente, siempre digo que la batalla mediática, quizá, de todos estos sectores que van en contra de la ganadería y que la acusan de insostenible o de poco sana o de maltrato o de no sé qué, quizá la batalla mediática la tengan ganada, pero en un país como este, en el que dependemos en un 80-90% del turismo y de la gastronomía, por ende, porque los ingleses vienen a los alemanes vienen a tomar el sol, pero lo que vienen sobre todo es a comer, ¿eh? Y no vienen a comer soja, por mucho que se empeñen, vienen a comer jamón y a comer todos los derivados de nuestros menús, que todos tienen. Yo creo que puse una foto una vez en no sé dónde fue, de un menú de un restaurante español cualquiera, y reto a cualquiera que me nos esté escuchando a que en una carta de cualquier restaurante intente eliminar todos los productos que tienen, los platos que tienen aunque sea un componente de origen animal, uno, a ver con qué se quedan. Exactamente, que sería bastante bastante surrealista, bastante bastante curioso. Eso se llama veganismo a día de hoy. que siempre digo lo mismo, que es muy, muy, muy, muy difícil de sostener, muy difícil. No ya por sus consecuencias de la salud o de lo que sea, sino por la sostenibilidad del día a día, de la hora a hora, ¿sabes? Exactamente, pues Óscar, si te parece en unos meses, cuando ya tengas ya el libro más avanzado, que prácticamente lo acabas de estrenar, o como quien dice, te volvemos a contactar y nos cuentas a ver un poco la repercusión que ha tenido, que estamos interesados en ver cómo lo han recibido, si ha habido críticas, si ha habido ataques, si ha habido apoyos, etcétera, etcétera. Sí. Pero sobre todo me interesa a ver cómo lo ha recibido la gente, porque lógicamente en el mundo en el que estamos viviendo, pues ya, tal como decías, pues es un intento que has hecho tú para hacer a la gente reflexionar y a ver si pues esto mismo que has pretendido pues lo has conseguido, porque creo que sería un avance bastante importante de cara a un poco concienciar a la gente qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos está llevando esta cultura un poco de lo surrealista y de la, no sé, un mundo loco que estamos viviendo, Óscar, de verdad, que a mí me alucina. Oscar, sí, caso, yo encantado, encantado. Cuando queráis, vamos, cuando os apetezca me llamáis y yo encontramos un hueco y volvemos a hablar. Claro, claro, encantado. Pues estamos hablando del libro La desconexión rural, una defensa necesaria de la ganadería y de la alimentación tradicional, con el veterinario y también escritor, lógicamente, Óscar Caso Colina. Óscar, ha sido un verdadero placer. Como te digo, volveremos a contactar contigo para que nos cuente un poco la repercusión. Y lo primero, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y, por supuesto, que hayas compartido este tiempo de radio con nosotros aquí en radioesperantia.com. Muchas gracias. Bueno, el placer ha sido mío y desde aquí invito a seguir comiendo y consumiendo la dieta mediterránea española con todos sus productos de origen animal. Todos. Perfecto. Gracias. Pues despedimos al amigo Óscar Caso Colina. Recuerda que en el post correspondiente a esta entrevista tendrás todos los datos. No tienes que buscarlo, sino que tendrás simplemente que pulsar y ahí tienes el enlace para adquirir el libro, para conocer algo más del amigo Óscar, etcétera, etcétera. Esta entrevista ya la tienes disponible en radioesperantia.com y nada, que ha sido un verdadero placer compartir con el amigo Óscar esta experiencia. Recibe el cordial saludo de Franjo Tasavedra desde la organización y presentación. Esto no sé si lo he repetido ya, que ya se me va la pinza. Y como digo siempre, a ser moderadamente felices y, como siempre digo, pues al final, muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.